Documento primera. A5. Proyecto, clasificado. Localización, clasificado. Fecha, clasificado. Este documento permanecerá incautado por Bio Incorporated. Se castigará legal y físicamente a cualquier personal que filtre información Alfa Omega. Tiempo para llegar, 2300 horas preparando para inserción. Este es Quimera 5 a Overlord realizando inspección de torre de vigilancia número 5. Sensores de movimiento activados y... esperemos que esta no sea una noche tan larga. Overlord, quería preguntar, ¿es tan necesario tener torres de vigilancia a 20 kilómetros del laboratorio? Digo, llevo 3 meses vigilando el movimiento de lo que sea que esté ahí adentro y... no sé, un día quisiera conocer a los infectados o como le dicen... activos. Todo hizo proyectos de superhumanos o lo que sea que estaban intentando hacer. Debí haberme quedado dormido en la presentación. Bueno, al menos de todas las compañías privadas, esta es la más rara que he trabajado. Si tú no has estado ahí dentro y yo tampoco, tienes que aceptar que los rumores son un poco extraños. Digo, patrullas completas desapareciendo tratando de capturar a estos mutantes de regreso, regresando en cubetas en lugar de bolsas. No se me convence. O al menos es lo que yo pienso, porque... Overlord, ¿me copia? Registro fuerte explosión dentro de las instalaciones. Todas las alarmas han sido activadas. Fuego, entradas se encuentran bloqueadas. Repito, todas las entradas se encuentran bloqueadas. Activos están sueltos. Repito, activos están sueltos. Intentando contactar CDC de laboratorio. Esta es torre de vigilancia 5. Registramos fuerte explosión y falla en todos los sistemas de seguridad. Los activos están contenidos. ¿Qué fase de código estamos? Overlord, perdimos laboratorio. Hemos perdido contacto con la CDC. Inmediatamente hay que sumir código amarillo. Repito, código amarillo. Activos andan sueltos. Campo de sensor de movimiento sigue inactivo. Patrullas de vigilancia 9 y 8, me copian. Overlord, no hay señales de SOS o señales de personal dentro del laboratorio. Repito, pérdida total del laboratorio. Falla en contener infectados. Código rojo. Sensores de movimiento activados. Se aproximan sur, hacia mi posición. Requiero extracción inmediata. Posición 2000 metros. Deben ser miles. Negativo. Puedo ver helicóptero desde aquí. Solo baja unos metros. Estoy cerca. ¿Código negro? F4. No puede ser eso posible. ¿Quién autorizó el código? La compañía. No puede ser. Tenemos personal todavía suelto. Tenemos patrullas de vigilancia que requieren su evacuación inmediata. Repito, tenemos patrullas sueltas que necesitan su evacuación inmediata. No pueden bombardear el valle completo. Repito, no pueden bombardear el valle. Overlord, se aproxima rápido. 1600 metros. 1500. 1400. 200 metros. 100 metros. 50. 40. 30. ¡Contacto! Demonios, son demasiados. Demonios, están escalando la torre. Repito, están escalando la torre. Munición, por favor. Requiero ayuda inmediata. Repito, requiero. Bombardeo tiene que ser retrasado. Están pasando. No. Sin munición otra vez. No. Final de audio. Quimera 5. Por favor, elimine cualquier grabación o audiovisual relacionado con la operación.